Un suceso se busca, se encuentra, se inventa, se compra, se vende, se edita, se desecha, se prepara, se escribe, se ordena, se publica, se dice, se cuenta, se transforma en noticia. La noticia es un hecho o suceso novedoso que se transmite por los medios de comunicación. Por los medios de comunicación. Comunicación. La noticia es información que se distingue principalmente por ser un hecho actual sometido a diversas miradas que eligen contártelo de determinada forma. En determinado orden. Que eligen contártelo o no. Cuando un periodista decide contar una noticia, debe hacerse algunas preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? Cuando un oyente decide escuchar una noticia, debe hacerse algunas preguntas. ¿Quién me cuenta la noticia? ¿Por qué? ¿Dónde la estoy escuchando? ¿Qué dicen en otros medios de comunicación? No te quedes con lo que te dicen. Con lo que escuchas por radio o con lo que ves por televisión. Estar y participar en un medio de comunicación es un derecho de todos y todas. Es responsabilidad de todos ser críticos frente a lo que nos muestran, nos dicen o no nos cuentan. Esta es una campaña de La Voladora Radio 97.3 FM.